Ay, corazón. Ay, ya. Dijiste que me querías, que una sensación había dentro de ti que creíste no sentirías nunca jamás. Confiado te di mi vida, te entregué mi corazón y ahora solo me dejas una amarga decepción. Porque si yo te quería, actuaste con tal frialdad. A mí el amor me cegaba y no vi la realidad. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón, irás a pagarlo un día en una prisión de olvido y desolación. Ya lo pagarás, chiquita. Vas a ver. Porque si yo te quería, actuaste con tal frialdad. A mí el amor me cegaba y no vi la realidad. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón, irás a pagarlo un día en una prisión de olvido y desolación. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón me está doliendo en el alma, qué triste ha sido esta decepción. La estafa cruel que le hiciste a mi corazón, irás a pagarlo un día en una prisión de olvido y desolación.